corazones unidos en la fe en el Señor. Nunca más nos van a separar, porque estamos juntos hasta el final. Corazones unidos con verdad en amor, de la mano nos vamos con el Señor, agradeciendo su gran amor. De la mano nos lleva sin dejarnos atrás, amoroso y hermoso Señor todopoderoso. Corazones unidos con amor del Señor, vamos juntos gustosos alabando al Señor. Alabanzas al Rey, mi Rey, mi Dios. Juntos en la batalla y con ayuda del Señor, victoriosos estamos, en ti todos confiamos. Corazones unidos, corazones de amor, de Dios somos sus niños y Dios es nuestro amor. Un amor de verdad, el amor del Señor. Alabanzas al Rey, mi Rey, mi Dios. Juntos en la batalla y con ayuda del Señor, victoriosos estamos, en ti todos confiamos. Corazones unidos, corazones de amor, de Dios somos sus niños y Dios es nuestro amor. Un amor de verdad, el amor del Señor.